Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos amigos y amigas de Mindalia Televisión, gracias por acompañarnos un nuevo día en una nueva entrevista. Hoy estamos con Marta Sánchez Navarro, que viene a hablarnos del poder de una autoestima sana. ¿Creéis que es posible el matrimonio con uno mismo? Vamos a verlo en un momentito. Hola Marta, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien Laura, qué gusto, me encanta estar con la familia de Mindalia nuevamente. Pues nosotros encantados de recibirte, Marta, y con este súper tema. Yo quiero invitaros a todos a que cuando acabe este directo vayáis a ver los anteriores vivos que hemos compartido con ella, con Marta Sánchez, porque son espectaculares. Y en cada uno de ellos vais a recibir un mensaje diferente que os va a llenar de amor propio, de crecimiento personal, y eso es maravilloso. Gracias, Marta, por acompañarnos de nuevo. Y gracias a toda la gente que ya se está sumando al directo. A través del chat vais a poder dejar vuestras preguntas, como siempre, indicando el nombre y el país desde donde nos escribís para que yo pueda pasarle a nuestra especialista vuestras cuestiones y vuestras dudas y así pues podamos compartir y nutrir esta charla sobre amor propio. Bueno, Marta, pues vamos a hablar un poquito de la autoestima, ¿no? De cómo funciona, de qué podemos considerar por una autoestima cuando es sana de verdad, cuando es un poquito tóxica, le vamos a denominar así, ¿no? Cuando no estamos muy bien o muy a gustos con nosotros mismos. Vamos a ver un poquito cada uno de los puntos. Empezamos hablando del concepto de autoestima, del amor propio. Fíjate que yo llevo más de 32 años trabajando, dando cursos, talleres, clases, y te puedo decir que el problema medular es la falta de autoestima. Es como simpático, porque cuando llega el bebé, qué lindo, mi reina, muñequita, mi rey, somos muy cariñosos, muy apapachadores con ellos, y de repente empiezan a crecer, tienen 2 años, empiezan a caminar, a hablar, y es de ya cállate, ya siéntate, ¿dónde te apago? Y no nos damos cuenta muchas veces de los mensajes que mandábamos. Podría ser que igual a ellos les habláramos bien, pero después a nosotros no nos hablábamos tan bonito. ¿Qué quiero decir, Lau? Que en realidad nadie nos enseñó a amarnos a nosotros mismos. Como que se ha creído que si tú te quieres a ti, eres un ser egoísta, narcisista, y que para querer a alguien necesitas a alguien o a algo. Pero este amor para ti era como no va por ahí. Entonces, no nos enseñaron, por ejemplo, a pensar bien de nosotros. La mayoría de la gente cuando tiene un pensamiento es no lo voy a lograr, no voy a poder, eso no es para mí, es muy difícil. Hay este dicho popular que dice piensa mal y acertarás. Es completamente falso porque si pensamos bien, también acertamos. Entonces, esta frase de la Biblia que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, pues tendríamos que empezar por nosotros, amarnos a nosotros mismos, ¿sabes? Y aquí vendría la pregunta más bien, ok, ¿cómo o qué es tener una autoestima sana? Por ejemplo, hablarte bonito. Todos estamos conscientes, Lau, de que hay como una vocecita, decimos que es el diablito y el angelito, ¿no? Que nos habla, esa voz interna que tiene un tono muy bajito, que es el que nos dice, acuérdate, la última vez que lo hicimos no nos salió, o cuando nos estamos enamorando, conociendo a alguien, ¿no? Cuidado, la última vez nos rompieron el corazón. Poner la atención en lo negativo, creyendo que es lo correcto y que estamos siendo como muy previsorios, porque no vaya a ser que pase, pero por el otro lado se nos olvida que también lo otro puede pasar, o sea, lo bueno. Y que si yo me hablo lindo, o sea, si yo al amanecer, en lugar de decir, ay, qué horror, el clima, lunes, no quiero ir a trabajar, mi jefe me choca, mis compañeros del trabajo me caen mal, todos estos pensamientos obviamente no me ayudan Y ni hablar de cuando me levanto y me veo en el espejo y digo, qué feo, qué gorda, qué vieja, ¿sabes? Entonces, es este guión que nos decimos en la mente, que nos repetimos una y otra vez. Entonces, una autoestima sana, ¿qué es lo que hace? Que piensa bien. Yo creo que ya para el día de hoy, te digo, yo llevo más de 32 años dando información y veo de cómo cuando yo empecé era como, ay, qué raro, pero el día de hoy hay mucha más aceptación, hay más gente involucrada y sobre todo hay más información que confirma que esto es real, que si yo estoy pensando algo negativo, mi energía baja y no nada más eso, sino que lo que yo proyecto es justamente aquello que estaba pensando. Entonces, de verdad es mucho más fácil de lo que pensábamos, pero van a ver que lo voy a comentar y vamos a decir, híjole, pues yo pensaba que eso era como egoísta. Nosotros, los latinos, estamos como, sobre todo las mujeres, acostumbradas a cuidar, ¿no? A cuidar a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros padres, ahora sí que a quien se deje. Pero pocas veces pensábamos en nosotros, como que nos habían educado que eso, una buena persona tiene su atención y da el amor hacia los demás. Pero es real, si yo no tengo, no puedo dar. Entonces, es tan simple como para dar hay que tener. Esto quiere decir que si yo no he desarrollado un autoamor, si yo no he desarrollado, punto, amor dentro de mí, para que luego yo lo pueda compartir, ¿qué es lo que doy? Y en general lo que estábamos dando eran nuestras carencias, nuestros miedos, nuestras necesidades. Cuando conocíamos a alguien, porque como que la información era, vas a ser feliz cuando alguien te quiera. Y si tienes suerte, vas a conocer a alguien, puede ser tu media naranja, tu alma gemela, tu princesa caramelo, tu príncipe azul, y vas a ser muy feliz. Te va a querer mucho, tú lo vas a querer mucho y vas a ser muy feliz. Si regresamos a, para que yo pueda dar, tengo que tener, generalmente cuando nos encontrábamos, lo que nos atraía eran las necesidades. Tú me vas a dar aquello que yo no tengo, tú me vas a hacer feliz, tú me vas a contener. Tú me vas a mantener, tú me vas a proteger, etcétera, etcétera. Y de repente nos dábamos cuenta que, pues no, que no estaba ahí, ¿no? Que no podía dármelo. ¿Y qué sucede? Que si yo no lo genero, aunque me lo den, no lo puedo reconocer. Somos como una computadora, nuestra mente está programada. Entonces, si está programada a todos los hombres son iguales, no hay relaciones, hombres que se quieran comprometer en una relación, no hay relaciones sanas, la mayoría son tóxicas, etcétera, etcétera. Estos pensamientos, a la hora de atraer, pues atraigo lo que pienso. Entonces, hay un enfoque diferente que es, empieza contigo, trabaja contigo. Es chistoso porque para ser profesionistas vamos a un montón de años a la escuela, ¿no? Y 4 o 5 en la carrera, para ser médicos 10 años, pero con nosotros mismos no teníamos ese entrenamiento, no teníamos esa educación de, oye, se vale que trabajes contigo, que busques tu bienestar, que te entrenes en aquello que te falta, ¿sabes? Porque habrá gente que bueno, puede pensar bien, pero no acaba de ejecutar, o viceversa, ejecuta, pero no piensa bien, etcétera. Entonces, se ha comprobado que la mente es súper tiene una plasticidad maravillosa y que yo podría haber pensado, no puedo, no sirvo, no me llega, no merezco, no hay. Pero yo puedo hacer un trabajo personal, así como vamos a la escuela para aprender una materia, un idioma, pues aquí la materia somos nosotros mismos. Y cuando nos damos cuenta, primero que nada, que somos un espíritu viviendo una experiencia humana, o sea, que venimos de arriba para abajo, que venimos a ser felices, a desarrollar nuestros talentos, a compartir con nuestros hermanos aquello que generamos, ¿no? Nuestra participación, nuestra colaboración. Pero obviamente, si soy un ser de mejor calidad, lo que comparto es mejor. Entonces, aquí la pregunta sería, ok, Marta, ¿pero cómo le hago para subir mi autoestima? De verdad es más fácil de lo que creemos. Ahora, claro que hay que estar presentes y hay que estar conscientes. Y generalmente, pues estábamos como en la mecanicidad, ¿no? En este ritmo vertiginoso de la vida, corriendo, y más rápido corrían nuestros pensamientos. Y estos pensamientos eran viejos, eran los mismos repetitivos. Entonces, yo los invito a que pongamos atención, primero que nada, en hablar bien de nosotros. A nadie le hace daño. Así como antes podíamos decir, ¡oh, qué tonta, qué despistada, qué hablando mal! Yo puedo conscientemente hablar bien de mí, darle más fuerza a este angelito y quitarle, bajarle el volumen al diablito. Decía Facundo Cabral, el bien y el mal habitan dentro de ti. Alimenta más el bien para que sea el vencedor cada vez que tengan que enfrentarse. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo polar. Entonces, el que yo me haya hablado feo, que gorda, que vieja, que tonta, ok, ya pasó. Pero cada 10 segundos yo tengo la posibilidad de cambiar ese diálogo. Y a lo mejor no me voy a decir, wow, eres la más bonita, pero simplemente con buenos días, linda. Qué placer amanecer. Qué gusto vivir en ti, contigo, ¿sabes? Como abrir este canal porque, mira, el doctor Emoto, el que hizo el estudio de los mensajes del agua, comprobó cómo las moléculas, ¿no? Al congelarlas y poner simplemente poner una palabra o hablarle al vaso de agua y te odio, y bueno, era una figura completamente diferente a te amo, linda, te quiero. Y entonces, bueno, pues eso, había una educación como de sí quiero a todo el mundo, pero a mí no tanto. Y mi frase es, la caridad empieza por casa. Si empezamos a, Laura, a practicar el hablar bien de mí y hablar bien de los demás, porque pues, la primera que empezaba a hablar mal de uno mismo éramos nosotros. Y lo mismo de los demás, criticábamos, juzgábamos. Pero si yo me hago el hábito, pues, ¿no? La conciencia de voy a poner atención y si me cacho, porque no va a ser en automático, si me cacho que estoy diciendo algo negativo de mí, de ti, de él, de lo voy a cambiar, ¿sabes? Lo voy a cancelar. Porque puede ser que lo esté pensando, ni siquiera lo digo. Ya cuando lo digo, pues ya tiene más energía. Pero si yo aprendo a darme cuenta cuáles son mis pensamientos, puedo elegir algo mejor. Tener una mejor actitud. ¿Y de dónde viene la actitud? Regresamos a lo mismo, de los pensamientos. Yo me siento como me siento porque pienso lo que pienso. Y esto a las mujeres de verdad nos vuela la cabeza porque pensábamos que era en la emoción, ¿sabes? Y nos podíamos perder en el mar de las emociones y nada más lo hacíamos más grande. Porque no está ahí, está en el pensamiento. Entonces, cuando yo cambio esa idea, esa creencia, automáticamente cambia la emoción. Viene de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba. Hacer cosas que me gustan. Yo hablo con gente, ¿qué te gusta hacer? Ay, me encanta nadar. Y nadas, uy, no, hace mucho que no nado. ¿No? ¿Qué te gusta? Bailar. Y vas a bailar, uy, no, no tengo. Suele pasar, ¿no? Que tendemos a procrastinar un montón en ese tipo de cosas. Mira, me gustaría, Marta, pedirte un minutito porque nos mandaba Diana Franco en la plataforma de YouTube desde México un mensaje súper inspirador. Ella nos dice, me encanta apapacharme sin culpa, darme minutos de atención y de amor. Yo creo que esa es un poquito la energía, ¿no? Que tenemos que tratar de transitar, de llegar a encontrar, ¿no? Ese punto medio de no buscar tanto la validación externa, porque qué bien nos sentimos cuando alguien nos dice cómo te queda ese vestido, qué bien vienes hoy, o gracias por lo especial que eres, por apoyarme, por ayudarme. Nos sentimos como súper bien, pero es verdad que a nosotros mismos no nos decimos esas cosas. Exacto, y es una práctica, Lau y amigos, es una práctica. Y entonces grabemos que cuando alguien me dice qué bonita te ves, muchas veces contestamos, no, me corté el pelo. Imagínate, ¿no? Adelgazaste, no, es la ropa. O sea, como que había un falso pudor y abrirnos, como bien dice Diana, a apapacharnos y a recibir el apapacho externo también. Fíjate, muchas veces decimos, adiós, cuídate. Y yo digo, ¿de qué? O sea, ¿quién me anda buscando? La palabra cuídate a mí no me gusta tanto, me gusta mucho procúrate. Entonces, claro que me puedo ir a hacer un facial o me puedo dar un masaje sin sentirme culpable y apapacharme. Esa es la parte física y está padrísimo, que ni qué. Vámonos más adentro, a las emociones, a los pensamientos, a que si en un momento dado estoy triste porque algo sucedió, me apapacho y me doy chance. Por eso se llaman duelos y duelen y los es un proceso y lo vivo, pero no me estaciono ahí, ¿sabes? Muchas veces nos quedábamos en el papel de víctimas, o sea, yo que he dado todo, yo que te he querido con todo mi corazón, yo que siempre he estado para ti, pero no para tú no has estado para mí. Entonces, justamente es eso, es el que yo esté para mí, el que yo pueda contar conmigo, el que yo sepa que soy responsable de mí y además de que yo me puedo sacar adelante. Fíjate, el amor es algo maravilloso porque yo lo veo un poco como el pastel. Nosotros estábamos esperando que viniera de la afuera. Esto que tú dices, qué bonita te ves, qué bonito te queda eso. Oye, gracias, me ayudaste mucho la otra vez. Entonces estamos recibiendo, pero son como impulsos, ¿sabes? Como sí, como regalitos, pero muchas veces ni siquiera nos lo creíamos. Era como, ay, qué linda, pero me voy y esa sensación vuelve a bajar. Yo lo veo, te digo, como hacer un pastel, o sea, los ingredientes los tengo yo. Y entonces para esta autoestima, para este autoamor, primero que nada, que me guste, que me caiga bien, que me acepte. Por eso decía yo, ¿no? Que hables bien de ti, que te tomes en cuenta, que hagas cosas que te gusten. Muchas veces estábamos más interesados en cubrir expectativas que en realmente qué es lo que yo quiero, qué es lo que a mí me gusta. Por eso esto de sernos fiel a nosotros mismos. Hay una frase que me encanta que dice, conócete, acéptate y obra en consecuencia. Porque además si algo ama a Dios es la diversidad. Cada uno de nosotros somos diferentes. Entonces, este autoconocimiento, el indagar quién soy, qué me gusta, qué me hace sentir bien, qué no me gusta, me da un panorama enorme. Y entonces, sobre eso me pongo a trabajar. Hay gente que darse un masaje es como de, ay, no. Bueno, se dan uno, pero uno a la semana, no, pues es demasiado. Y entonces, este apapacho hacia nosotros mismos, pero sí estarían muy abiertos a darle a alguien más, ¿sabes? Algo, 4 veces al mes con mucho cariño. Algo que es bien importante también para sentir este amor es conectarnos con la belleza, conectarnos con la armonía, movernos, amigas, amigos, movernos. Es algo que en esta modernidad, pues casi casi tenemos que hacer un tiempo especial con una ropa especial en un lugar especial para ir a movernos. Cuando simplemente agarro mis piernitas, ¿no? Y me llevo a caminar, a dar un paseo, a respirar, a tomar el sol, a realmente dormir bien, por ejemplo, comer bien, ¿sabes? Porque en el momento que uno se empieza a querer, se empieza a procurar, a apapachar, pues ya no quiero comer eso que no me sienta tan bien o no me hace sentir tan bien. Ya no quiero tomar eso. O sea, todo lo que son los excesos, muchas veces estaban nada más tapando esa falta de amor. Entonces queríamos, reconóceme, veme, dime. Pero ¿qué pasa? Que si yo no lo tengo programado en mí, como decía, solamente son impulsos y vuelvo a caer. Pero cuando está programado en mí, cuando yo me hablo bonito, cuando yo sé quién soy, cuando yo aprendo a poner límites, cuando yo cumplo, eso que decías, ¿no? No lo dejo para después. A lo mejor no lo quiero hacer, pero sé que si lo hago, va a ser mejor. Porque la mente y el ego obviamente dice, ay, ya, no estamos tan mal. ¿No? Podríamos estar peor o siempre hemos sido así y es muy difícil cambiar. Fíjate que otra cosa que nos da mucho amor propio es el orden. El levantarme, el abrir mi cama, que se ore, así como decíamos, te decía yo, muévete, y muévete no quiere decir que tengas que ir a un gimnasio y tener una membresía, sino simplemente no tomes el coche, el camión, camina, sube las escaleras. De la misma forma, cuida tu espacio, cuida tu en orden y limpieza, tu cuarto, tu casa, tu oficina. Eso hace una diferencia enorme. Aunque creamos que no, o sea, entramos y vemos todo lindo, limpio, huele rico, o sea, abrir las ventanas, ventilar, te inspira. Cuando llegas y está cerrado, oscuro, sucio, desordenado, pues obviamente nuestra energía baja. Hay un montón de cosas que podemos hacer para subir nuestra energía. Y una de esas, como es pensar bien, hacer ejercicio, movernos, etcétera, es mantener nuestros espacios limpios. O sea, quererme es también poner atención en mis espacios, poner atención en mi cuerpo, o sea, como bien dices, ese masaje, ese cuidado de mí. También hacer lo que me gusta, te digo, o sea, el tener hobbies es bien, bien importante, porque no, es como no poner todos los huevos dentro de una canasta. Puedo ser mamá y puedo ser esposa, pero también puedo trabajar de algo, pero también puedo tocar un instrumento, pero también puedo estar aprendiendo un idioma. O sea, lo padre de este juego es que es dinámico. Y si se dan cuenta, la depresión lo que hace es justamente que no nos deja movernos, que nos invita a, uy, pobre de mí, no quiero ni bañarme ni vestirme, todo es horrible. Yo lo que les quiero recordar es que, como ese pastel que te decía, tú tienes los ingredientes. Tú tienes la harina, tú tienes los huevos, tú tienes el chocolate, tú tienes los recipientes, tú tienes el horno, tú tienes todo. Y empieza por ti. Entonces, cuando tú te empiezas a tratar bien, porque sabemos que uno da lo que tiene. Entonces, si yo tengo esas carencias, pues las voy a dar. Muchas veces me llama la atención como es de, no, yo di todo y no funcionó y lo amo con toda mi alma. O el típico, mi novio se está casando con alguien más. No, pues no es tu novio. Si fuese tu novio, se estaría casando contigo. Entonces, como el soltar, porque cuando yo trabajo este autoamor, cuando yo hago este pastel, cuando yo tengo esta energía y recuerdo quién soy, de dónde vengo, ¿no? Que igual que tú, soy una hija de Dios, soy un espíritu divino, soy la manifestación del amor incondicional y que venimos a trabajar ese amor. Pero antes de darlo hacia afuera, es dárnoslo a nosotros mismos. Y fíjate que es bien simpático porque podríamos pensar que alguien que se quiere va a ser sumamente egoísta, ¿no? Como que no le va a alcanzar para darnos a nosotros, va a ser narcisista. Y no es cierto, estamos hablando obvio de un amor sano. Y en el momento que yo tengo eso, lo que quiero es compartir. O sea, tengo ese pastel que hice y que me quedó delicioso. ¿Qué hago? Buscar personas para regalarles una rebanada. ¿Y qué sucede? Que cuando yo ya generé ese amor, y yo ya soy ese amor, cuando tienes un contacto conmigo, lo que yo doy es ese amor. ¿Cuántas veces podemos decir, oye, yo venía súper contenta y tú con tu mala onda me bajaste? Eso no es así. Si una persona viene bien contenta, bien arriba, y alguien no, yo lo puedo subir con mi energía, si quiere esa persona. Pero si yo vengo bien, esa persona a mí no me puede bajar. Eso es maravilloso. Y además, ahí les voy a otra cosa. Además de que la creatividad crece, se expande, me vuelvo súper atractiva. Me vuelvo súper atractivo. No sé si les ha pasado que tenían pareja, perdón, que no tenían pareja. Ahora sí que no les hacía caso nadie. Y de repente llega alguien, empiezan una relación y al mes tienen a 5 prospectos ahí detrás de ustedes. Que uno dice, oye, hace un mes no me ladraba ni el perro. Y ahora que ya tengo pareja, me están buscando estas 5 personas. ¿Qué sucede? Que el amor que yo estoy sintiendo, eso que yo estoy proyectando, me hace súper atractiva. Pero esa relación, cuando llega a su fin, ¡rum!, me vuelvo a apagar, por así decirlo. Y lo que yo les quiero recordar es que yo me puedo prender a mí misma. Yo tengo esa energía, yo tengo esa luz dentro de mí para, ¿sabes?, expandirla y compartirla. Y lejos de volvernos egoístas, narcisistas, nos volvemos súper amorosos. ¿Por qué? Porque es lo que tengo. Y entonces nos abrimos al servicio. Somos mucho más empáticos, somos mucho más nobles, somos mucho más compasivos, porque ese amor, eso es lo que traigo, eso es lo que comparto. Y sí se puede, y no necesito a alguien, porque ¿qué sucede? Cuando estamos enamorados, pues sí, la energía está hasta arriba, pero cuando esa relación termina, ¡pum!, vuelvo a bajar. ¿Cuál es el combustible que nos hace sentir así brillantes? El amor. Ah, ok. Entonces, no lo dejemos en alguien más. Primero empecemos con nosotros, y así, si se mueve, si se va esa persona que nos hacía sentir tan bien, no pasa nada, porque yo sé hacerme sentir muy bien. Y le agradezco, y como soy una persona de amor, pues le agradezco a esa persona que haya estado conmigo el tiempo que haya estado. Bueno, Marta, ya tenemos muchísimas preguntitas aquí. Vamos a empezar a verlas ahora en un momentito. Me gustaría que hablásemos, además lo está, discúlpame, lo está comentando gente en el chat, que ha realizado contigo el taller, este taller de casarte contigo mismo. Así que vamos a dar un poquito la información para la gente que no lo conozca, que lo pueda conocer y que si quieren sumarse, pues ahí le vamos a dejar todos los detalles. Claro que sí, muchas gracias, Lau. Amigas, amigos, he creado un taller que se llama Cásate Contigo. Al principio era como, cásate conmigo, no, conmigo no te vas a casar, te vas a casar contigo. Siempre creíamos que eso, que para amar se requería a alguien. En una boda decimos, ¿no?, nos comprometemos a las buenas, a las malas, a estar juntos, a cuidarnos, a querernos. Entonces se me ocurrió hacer un taller para casarte contigo. Mira, aquí está mi anillo, yo estoy casada conmigo y sabemos que se requieren 21 días ininterrumpidos de hacer algo para que tú adquieras un nuevo hábito. Entonces, este taller que se llama Cásate Contigo es en línea, así es que de cualquier lugar del mundo. Gracias, Mindalia, por la oportunidad de estar en muchos lugares. Es en línea, y son 21 días ininterrumpidos, inicia este 22 de julio y termina el 11 de agosto. Me encanta porque son números maestros, tanto el 11 como el 22, y no crean que es un curso que te va a tomar mucho tiempo, son 15 minutos en la mañana, 15 minutos en la noche, pero lo que sí es un trabajo constante de recordarme, de darme, de procurarme. Y no es tanto que te vayas a dar un masaje o que cambies qué, sino es a nivel mental y emocional. Hacemos trabajo de espejo, hacemos trabajo de códigos sagrados, todo te lo explico, de escribir un nuevo guión, de decretos. De verdad, es una maravilla. Y cuando termina, a los 15 días, 20 días, hacemos una ceremonia, así como si te fueras a casar con alguien. Y por eso es que no importa si ya estás casada, casado, viudo, divorciado o no, y vives con alguien, lo que tú quieras. Acuérdense, este es Cásate Contigo. Es para trabajar todo esto que hemos estado hablando. Buenísimo, pues ahí dejamos toda la información aquí en la cajita de descripción sobre Marta Sánchez Navarro para que podáis acceder a redes sociales, a la página web, y ahí vais a tener todas las posibilidades que ella nos ha facilitado, perdón, para que la podáis encontrar a un solo clic, muy fácilmente. Pues Marta, vamos a arrancar. Oye, dime, perdón, te interrumpí. Pero me quería comentar también que para los que están en México y los que están en Guadalajara, en Colima, en León, en Vallarta, en todo lo que Aguascalientes, es que está muy bien localizado Guadalajara, voy a tener dos talleres el 20 y 21 de julio. Estos sí son presenciales. Entonces, si me estás viendo o lo ves esto antes del 20, estás por esa zona, vente. Voy a dar un taller precioso que se llama Del Miedo al Éxito y El Kybalión, que son los 7 principios universales. Me va a encantar conocerte y compartir esta información contigo. Guadalajara, 20, 21 de julio. Me encanta, Marta. Además dices, es el día 20, si estás ahí, 20. Es todo. Exacto, así es. Bueno, Bella, pues ahora sí vamos a por las preguntitas, ¿vale? Vamos a responder el máximo posible, vamos a intentar dar cabida a todo lo que se pueda. Nos pide Maite Montejo una herramienta para practicar en mí, o sea, en ella en este caso. Cuando por momentos de caos o de creencias o de lenguaje se da la inseguridad. Fíjate que una herramienta maravillosa es el trabajo de espejo. Esto lo hizo más popular Louise Hay y es muy fácil. De hecho, véanlo, como cuando nos vemos en el espejo, generalmente nos criticábamos la arruga, la ojera, la cana. Entonces, si tú cambias ese diálogo, si empiezas a tratarte bien, y otra cosa que ayuda muchísimo es tener un diario de agradecimiento. Poner atención en aquello que sí tenemos y quitarle la atención a aquello que según nosotros nos falta. Eso créeme que sube la autoestima y sube tu nivel vibratorio. Perfecto, hablando precisamente de esa energía, mira, por aquí la tengo, la estaba seleccionando. Nos escribe Erika Urosa y nos dice: tus conversaciones son para juzgar, para criticar, hablando de la conversación, por supuesto, con uno mismo, ¿no? También claro. Eso baja la energía. Por supuesto. Erika es una alumna hermosa que quiero muchísimo y que lleva muchos años trabajando conmigo y que ha tenido un crecimiento increíble y que sabe que esto es así. Nuestro diálogo interno, mira, gracias a Dios no nos pasa el 0.001 de las tonterías que pensábamos. Entonces, ¿qué estamos promoviendo y invitando? A que te reprogrames, a que así como podías pensar mal de ti, puedes pensar bien de ti. Y el resultado es completamente diferente. Cuando tú estás juzgando, criticando, etcétera, a la fuera, nosotros con nosotros mismos éramos peor. O sea, si yo te critico o hablo mal de ti, a mí me criticaba peor y hablaba peor de mí. Vamos a por un tema de peso. Precisamente desde México nos escribe Mario Acosta y nos cuenta que rechaza a día de hoy a sus padres porque ellos le rechazaron y que rechaza no solamente rasgos físicos, sino también su forma de ver la vida, ¿no? En este caso, su forma de respirar incluso, ¿no? Le afecta. Fíjate hasta dónde llega, ¿no? Este motivo. Y nos cuenta, si soy parte de ellos, ¿qué puedo hacer para aceptarlos y por consiguiente aceptarme? Mario, querido, te invito a escuchar mi podcast. Fíjate que nuestros padres no son perfectos, pero no son accidentales. Nosotros, en un nivel espiritual, elegimos a nuestros padres. Y los elegimos con las características que tenían. Eso es lo que venimos a trascender. Eso es lo que venimos a aprender. Yo lo que quiero decirte con todo cariño es que a lo mejor te trataron muy mal, se equivocaron, lo hicieron pésimo. Pero una cosa hicieron bien a ti. Una cosa hicieron bien. Te regalaron la vida. No hay forma de que tú estuvieras aquí sin ellos. Y como bien dices, tus rasgos físicos, el 50% es él y el otro 50% es ella. Cuando nosotros rechazamos a nuestros padres, como todo es energético, como todo este juego es de energía y de vibración y de frecuencia, ¿qué sucede? Que tú solito te estás cerrando. Tu papá representa el éxito. Entonces, al tú rechazar a tu papá, te estás cerrando al éxito, al reconocimiento. Y ojo, Mario, porque tampoco quiere decir que tengas que hacer las paces con él, comer los domingos, pasar navidades, no. Simplemente soltar y agradecer, honrar. Para esto, de verdad, una herramienta maravillosa es constelación familiar. La mamá representa, la abundancia económica, imagínate. Mi relación con la comida, mi relación con el cuerpo. Entonces, evidentemente, nadie tiene un hijo por casualidad. Nadie escoge a sus padres también accidentalmente. Y créeme, Mario, querido, por más que se vea que qué pasó, lo hiciste en conciencia. Una vez una alumna me dijo, cuando estábamos viendo que los hijos elegían a los papás, me dijo, yo creo que yo estaba borracha allá arriba, porque vieras lo que me elegí. Y no, o sea, no hay equivocaciones, solamente hay lecciones. Así es que, Mario, querido, búscame si quieres, no sé de dónde seas, pero constelación familiar, te repito, es una gran herramienta para poner orden, para honrar y para agradecer este gran regalo que te han dado, que es la vida. Gracias, Marta. Vamos a ir a por la última preguntita. Vamos a repetir a una personita que nos ha escrito. Pero me parece interesantísimo que podamos incluirlo aquí. Maite Montejo nos dice, una palabra gatillo para permanecer en el aquí y en el ahora. Yo soy y aquí estoy. Es una frase. Pues listo, conciso, claro, alto, mejor imposible. Oye, les voy a contar una mejor. Bueno, o sea, hay dos formas. Si me pellizco, obviamente regreso aquí y ahora. Pero también si aprieto el ano, regreso aquí y ahora. No es este ejercicio de para subir la vejiga, ya sabes, sino literalmente es el ano. Y no se nota. Entonces, en el momento que aprietas, te regresas a este instante presente. Perfecto, Bella. Estamos en los últimos minutitos del directo. Bueno, si alguien más tiene alguna frase gatillo que le sirva, ¿no? Y que compartir es vivir, pues ahí en comentarios la recibimos, encantados de que así pueda ser, ¿no? Y que todos podamos utilizar las frases del otro, ¿no? Al final también es un poquito esto en esta comunidad, claro. También promovemos el amor propio, también el amor a la otra persona, ¿no? Al compañero. La comunidad, por supuesto. Pues, Marta, si quieres, recordamos muy brevemente los talleres, los cursitos que vas a tener muy pronto para las personas que se están sumando. Hay mucha gente aquí en el chat que ha hecho tus cursos, que da fe, ¿no?, de cómo les ha cambiado la vida en ese sentido cada vez que han acudido a ti para mejorar ese amor propio. Yo desde mi parte y desde esta parte del mundo, desde España, quiero desearte todo el éxito, Marta, que sigas cosechando tantísimo amor, vamos a decirlo así, para promover a los demás, porque yo desde el minuto uno que comencé a hablar contigo ya lo sentía, ya sentía tu energía vibrando alto, ya sentía ese amor que se trasladaba, que se reflejaba hacia lo que me estabas diciendo, y encantados de verdad de que hayas escogido Mindalia para promover tu mensaje y sobre todo para que muchas personas pues puedan trabajar en sí mismos gracias a tu labor. Gracias a ti, gracias Mindalia, gracias a todos los que se conectaron. Bueno, el taller se llama Cásate Contigo, es justamente eso. Vamos a hacer un entrenamiento de 21 días ininterrumpidos. Todos los días se va a abrir una clase nueva. Son 15 minutos en la mañana, 15 en la noche. Iniciamos el 22 de julio, termina el 11 de agosto y después va a haber una ceremonia. Y para los que están en México, voy a dar dos talleres. El 20 de julio voy a dar Del Miedo al Éxito y el 21, El Kybalión. Una maravilla donde vamos a ver los 7 principios universales. En ambos me encantaría presencial conocerte, verte a los ojos, darte un abrazo, y en línea, maravilloso también, trabajar contigo en cualquier lugar del mundo donde estés. Muchas, muchas gracias por haberse conectado conmigo y una vez más, es un placer estar con todos ustedes aquí en Mindalia. Gracias a ti, Marta. Gracias a toda la gente que se ha sumado, que se ha conectado a este directo, a la gente que nos verá más tarde en diferido. Como siempre, queremos recordaros que esto va a quedar grabado, así que lo vais a poder ver desde el inicio, dentro de unos poquitos minutos. Y también lo podéis compartir con cualquier persona que esté ahí en un proceso difícil, dificultoso de trabajar en su amor propio, que pueda recibir esta información, este mensaje sobre una autoestima sana y sobre ese matrimonio, aperturando, ¿no?, ese matrimonio con nosotros mismos. Marta, pues me encantaría que fueras tú la persona que pueda cerrar el directo, que pueda despedir en pantalla el encuentro que hemos compartido. Yo te mando un abrazo y esperamos verte muy prontito. Gracias, Laura. Muchísimas gracias. Pues, ¿qué les puedo decir? Que ha sido un placer recordarles que estamos aquí para ser felices, que fuimos creados por el amor, para el amor, y que la caridad empieza por casa, que está bien amarte y que... pues eso es lo que venimos a aprender, este amor incondicional. Te mando un abrazo muy grande, muchas gracias y muchas bendiciones.